Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Expreso Farco, el programa semanal de las radios comunitarias de Argentina. El anteúltimo programa del año, se viene el verano y esperamos que todos puedan descansar, pensar en el 2008 que dejamos atrás y también ver qué 2009 podemos hacer. Y en el Expreso Farco de hoy aprovechamos precisamente el fin de año para hacer una especie de balance. Ya les cuento. En Rosario, en el centro de producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias, estamos Cristian Torres en los controles, mi nombre es Ernesto Rega y lo voy a acompañar en la conducción. Por supuesto, desde los distintos puntos del país, contamos con las producciones de las radios y corresponsales de nuestra red nacional. Y así empezamos en Santa Fe, charlando un rato con un prócer del boxeo, don Amílcar Bruza. Con una mirada desde el sur, repasamos también los sucesos del 19 y 20 de diciembre de 2001. Creo que todos recordamos muy bien esos días, pero en el informe que vamos a compartir hoy, también repasamos cómo se llegó hasta ahí. Y además, a la hora de los balances, repasamos qué sucedió en el año con el prometido proyecto de ley de radiodifusión democrática. Así empezamos a recorrer los caminos con las historias de nuestros pueblos. Una señal se expande por el país. En el aire. Farco Satelital. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué novedades hay? Gaucho Rega, ¿qué me cuenta? Son 111 mil millones. Va a hacer obras a montones el gobierno kirchnerista. Ya se le ven los colmillos a la patria contratista. El que no paga es Ibarra, por el caso Cromañón. Por la emergencia zafó, porque no era culpa de él. ¿Por qué no lo condecoran y se dejan de joder? Y el que saltó fue el pingüino para pegarle a Julio Cobos. No renuncia, se hace el bobo, el amigo de la soja. Se pasea por los medios y a versearnos no le afloja. Lo de Aerolíneas ya es ley y el paquete de medidas. La tablita fue en 3 días. Parece un año completo el que la dama pasó, salvo aquel moco de Cleto. Anda afilado el gobierno, aprobando nuevas leyes. Tan obedientes los bueyes y no hay oposición. ¿Por qué ya que está no meten la de radiodifusión? Va, digo, si no era verso, lo de la pluralidad. Más voces por escuchar, no solo la de Clarín. Preséntenla de una vez o nos quieren engrupir. Y Cristina nos invita a cambiar las heladeras. La que tengo está fulera, pero la verdad que anda. Pero si quiero una nueva, voy a tener que entregarla. Es que yo la quiero tanto, aunque siempre esté vacía. En casa se vive al día, pero al menos hay para morfar. Las medidas anticrisis, para los pobres, ¿llegarán? Los que estuvieron chistosos fueron los señores jueces, que se agarran de las leyes que aseguran garantías y a terribles represores les permiten la salida, como Astiz y el Tigre Acosta, criminales si los hay, que ordenaron liberar los señores magistrados. No importa lo que hayan hecho, no importa si torturaron. ¿Para cuándo las condenas y el fin de la impunidad? ¿Hasta cuándo hay que esperar para que avance la cosa? La justicia ya se arrastra, más lenta que una babosa. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Contra la impunidad, hija predilecta de la mala memoria. La noticia de las coimas en el Senado fue para muchos el comienzo del final. En una comida donde estaba Flamarí, que varios dirigentes gremiales, Palacio le dice, la ley va a pasar por diputados, pero no va a pasar por el Congreso, porque en el Congreso tenemos mayoría, refiriéndose al peronismo. Y Flamarique, muy suelto de cuerpo, dijo: en el Senado tenemos mayoría, para el Senado tengo la mano del código. Pero hay que investigar para ver si ocurrió o no. Yo pienso, estoy convencido de que no ocurrió. Por la gente así como dice que cree que hubo sobornos. Bueno, algunos funcionarios tendrían que renunciar, doctor, para... Por favor, no puedo. Sobre este tema económico, queríamos. Yo voy a contestar todas las preguntas que quieran hacer, pero háganmela de aún. Y pensar que a todas esas larvas nosotros las botamos. Y les dimos el poder que ahora tiene para maltratarnos. Hambre en el primer país productor de carne del mundo, Argentina. Tanta hambre que los últimos días han muerto 4 niños en la provincia de Tucumán. Hay hambre en Argentina y los chicos se mueren por eso. Esta mañana se murieron, por ejemplo, 4 chicos de en Tucumán. Uh-huh. ¿Culpa de quién es esto? Usted y de la dirigencia argentina. Ya se viene por la pampa, la montaña y la ciudad, por el río y por el mar, la alianza y la dignidad. Esto era una planificación para interrumpir aquel gobierno. El peronismo de la provincia de Buenos Aires trabajó en ese sentido y tuvo algunos aliados de mi propio partido. Pero los hechos dicen que durante su gobierno estalló una de las peores crisis de la historia argentina. Hablamos de recesión económica, pobreza, el llamado corralito de los depósitos bancarios, muertos en protestas. ¿Usted qué autocrítica hace? Todo eso estaba... Insisto, quisiera saber qué autocrítica hace. Y faltó tener más suerte en el contexto internacional. Los políticos, ¿verdad?, cuando mienten, están haciendo un daño que va mucho más allá de ellos, porque desprestigian a la democracia, y sobre todo porque la desprestigian a los ojos de los muchachos jóvenes, de las generaciones nuevas. Los políticos suelen mentir con admirable sinceridad. Se viene un país distinto, por arriba y por abajo, por razón y por instinto, la Argentina del trabajo. ¿Usted no reconoce ninguna equivocación en su gobierno? Le digo lo que le digo. Yo asumo los problemas que no se pudieron resolver. Uno quiere éxito y, sin duda, si no pude superar los factores tan contrarios, debe ser debido a errores de las medidas que no lograban el efecto esperado. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. La mente de nuestros gobernantes en general deja mucho que desear. Estamos mayormente porque gente tendrán estudio, pero son analfabetos en otras cosas, en el fondo de la mente, en el razonamiento. En una sociedad, la sociedad está compuesta, aparte de político, aparte del que estudia, estamos también los desamparados. Y el deber de los legisladores es tratar de congeniar y que vivamos todos. No es lindo solo de mirar Barrio Norte. Acá en Constitución se ve mucho la miseria, muchísimo. Pero acá se viene a reprimir la miseria. ¿Qué quieren vender? La imagen de un país próspero. No seamos ridículos. ¡Corte de ruta y asamblea! Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. Y solo se podrá hacer, durante este periodo de 90 días, por cifras de 250 pesos semanales. Estos demonios no son locos ni cuerdos. Se mueven como fantasmas en un mundo de tinieblas y problemas morales y crueles. Si fueran menos cobardes, se suicidarían. Si tuvieran un poco más de carácter, serían santos. En verdad buscan la luz, pero la buscan completamente sumergidos en el barro y ensucian lo que tocan. Roberto Arlt. El 19 de diciembre comenzó el estallido. Los que nunca tuvieron, los olvidados, los excluidos, abordados por la desesperanza y revelados por la bronca, protagonizaron saqueos en todo el país. Ese día, solo en Buenos Aires, las fuerzas represivas del Estado mataron a 5 personas por reclamar. De la Rúa solo atinó a decretar el estado de sitio. el pueblo respondió con un cacerolazo generalizado y movilizaciones de ahorristas y piqueteros que confluyeron a Plaza de Mayo. A solo 740 días de asumir como presidente, De la Rúa escapaba por la terraza en el helicóptero oficial. Antes de subir, ordenó la represión de todos los que protestaban. Decenas de muertos y cientos de heridos fue el saldo final. Allí germinaría una semilla que dio luz a nuevas organizaciones populares, algunas que aún hoy persisten en sostener fábricas recuperadas y generar una nueva forma de hacer política. Darío Santillán, militante barrial. Desde el 20 de diciembre, la gran poblada que hubo en toda la Argentina, los niveles de conflicto han aumentado en cantidad y en calidad. Creemos que hay, hasta ahora, antes del 20 de diciembre, venían peleando varios sectores, pero sobre todo eran los desocupados que iban llevando la lucha en la primera plana. Y hoy, nos encontramos prácticamente todos los sectores involucrados en esta movilización, y que el tema es ahora cómo se pueden ir coordinando estas luchas para que vayan siendo mucho más fuertes. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Empezó en 1492. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Los que también persisten son los echados. No se fueron todos. Se acobacharon tras fueros parlamentarios o bajo escritores de gobierno, y los que se fueron todavía no pagaron ni por el saqueo del país ni por las muertes de sus habitantes. Marcelo Pascucio y la producción desde Radio Universidad Calf de Neuquén. Expreso Farco, recorriendo las ciudades de nuestro país. Por una ley de radiodifusión de la democracia. Se creará la figura de la Defensoría del Público, con delegaciones en las provincias, que recibirá y canalizará las inquietudes de los habitantes de la nación. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y ustedes saben que siempre hablamos de la ley de radiodifusión y de la necesidad de que haya una nueva ley que reemplace el decreto de la dictadura militar. La radio y la televisión argentina están reguladas por una ley de la dictadura del año 1980. Y el gobierno nacional este año, en abril, hizo un anuncio que mostró la voluntad de cambiar esto. La propia presidenta dijo que estaba impulsando una ley de radiodifusión democrática. Lo hizo en abril. ¿Pero qué pasó desde entonces? Compartimos las voces y lo que se dijo durante este año a partir del anuncio del gobierno. Empezamos por escuchar el diálogo entre el periodista de TN Marcelo Bonelli y el dirigente Luis D'Elía, en pleno conflicto con la patronal del campo. Hay un monopolio. ¿Sabe por qué hay un monopolio? Porque la gente elige todos los días el diario que compra. La gente elige a cada minuto la televisión que escucha. La gente elige a cada minuto la radio que enciende. No se equivoque. Si hay algún medio que tiene... Él tiene liderazgo, es porque ese medio está bien hecho. ¿Sabe lo que pasa? Ustedes son una pistola en la cabeza de la democracia argentina. Abril. La ley de radiodifusión que la Argentina se merece contemple las inquietudes de todos los sectores. Gabriel Mariotto, interventor del Comité Federal de Radiodifusión. Hoy vamos a estar junto con la coalición por una radiodifusión democrática presentando los 21 puntos básicos para una nueva ley de radiodifusión. Néstor Busso, Foro Argentino de Radios Comunitarias, Coalición por una Radiodifusión Democrática. El instrumento que aún hoy tenemos como ley de radiodifusión no solamente ha quedado éticamente impugnada, ha quedado técnicamente impugnada. Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de la Nación. Que el pluralismo sea el signo distintivo del tratamiento de una ley que tiene que ver con un derecho esencial de la ciudadanía, que es el derecho al acceso a la información. Hugo Yasky, Central de los Trabajadores de la Argentina. Mayo. Bueno, la nueva ley se llama de servicios de comunicación audiovisual, porque hemos visto que ya el término de ley de radiodifusión ha quedado vetusta, ¿no? Enrique Albistur, Secretario de Medios de la Nación. Como verán todas ustedes, muy buenas noticias que por supuesto no aparecerán publicadas mañana en ningún diario. Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de la Nación. La comunidad cinematográfica en general adhiere a los 21 puntos presentados por la coalición para la redifusión democrática. Pablo Robito, productor cinematográfico. Bueno, hay que festejar el momento político que estamos viviendo, porque la plataforma de la UCR y del Partido Justicialista en el 83 hablaban de cambiar la 22.285 por ser una ley de la dictadura. Pero nunca un ejecutivo asumió la responsabilidad de darle el peso específico de la que esta medida necesita. Gabriel Mariotto, interventor del Comité Federal de Radiodifusión. Hay que recordar que desde el año 83 hasta ahora se han presentado aproximadamente 80 proyectos de ley de radiodifusión, así que es que no ha habido interés parlamentario en el tema, sin embargo, ninguno llegó a ser tratado en el recinto. Algo pasa, ¿no?, entre la voluntad de cambiarlo y la poca efectividad política para eso, ¿no? Guillermo Mastrini, titular de la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social. Junio. Todo indica que el proyecto, el Ejecutivo lo enviará en breve al Parlamento, diciendo que estamos ahí en el umbral. Gabriel Mariotto, titular del Comité Federal de Radiodifusión. Agosto. Ley de Radiodifusión. Bueno, ustedes saben que hemos mantenido múltiples reuniones. Nuestra idea es convocar y seguir convocando a muchísimos sectores a la discusión en un método similar al que se hizo con la ley de educación, de modo tal de que lanzar un anteproyecto de ley para que sea sometido a discusión de los distintos sectores involucrados. Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de la Nación. Bueno, a partir de terminar lo de Aerolíneas se instala una campaña pública muy fuerte en la sociedad y durante la instalación de esa campaña la ley llegaría al Congreso. Gabriel Mariotto, titular del Comité Federal de Radiodifusión. Octubre. Creemos que el debate tiene que ser amplio, pero al mismo tiempo no tiene que extenderse indefinidamente. No puede ser tampoco la amplitud del debate un motivo para demorar la sanción de la ley. Horacio Verbitsky, titular del Centro de Estudios Legales y Sociales. Yo creo que es un debate que nos tenemos que dar, ojalá sea lo más pronto posible. ¿Este año posible? Y bueno, vamos a tratar, pero el trabajo importante es con la sociedad y con todos los sectores de la vida comunitaria y civil. Oscar Parrilli, secretario general de la Presidencia. Que van a tener mucha más libertad de elegir, que van a tener muchísimas más posibilidades cuando evidentemente haya políticas amplias que eliminen cualquier gesto monopólico y cuando haya una verdadera ley de radiodifusión nacional y democrática que nos permita realmente construir un sistema de medios que esté al servicio del conjunto del pueblo argentino y no de unos pocos. No hay más preguntas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Diciembre de 2008 y todavía no se presentó el proyecto del gobierno. La Coalición por una Radiodifusión Democrática, integrada por decenas de organizaciones, le envió una carta a la presidenta hace algunas semanas para reclamarle que cumpla su palabra y presente el proyecto de ley de radiodifusión o de servicios de comunicación audiovisual. ¿Podrá el 2009, un año electoral, ser el año en que finalmente tengamos una ley de radiodifusión democrática? Cuando algo pasa en el país, hablan siempre los mismos y las mismas. Lo que le pasa a muchos, lo dicen unos pocos. Unos pocos. ¿Por qué será que todos guardan algo? ¿Será que los medios están en manos de pocos? ¿Será que esos pocos controlan lo que se informa? ¿Será que ellos deciden quién puede hablar y quién no? Por eso, exigimos una nueva ley de radiodifusión, para terminar con los monopolios mediáticos, para que haya más voces por escuchar y más puntos de vista para comparar. Por una comunicación democrática y plural. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. La FM Bajo Flores de la Ciudad de Buenos Aires presentó por estos días un CD musical, una producción de los jóvenes de esta radio que está ubicada en la Villa 1114, ahí en la Ciudad de Buenos Aires. El CD es para luchar contra la pasta base. El nombre de la campaña es La Pasta Base Arranca Corazones. Es un trabajo que se hizo junto al Centro de Reducción de Daños de la Argentina. Compartimos con toda la audiencia de Expreso Farco el tema que hace Viejo Lobo, se llama La Sombra de la Esquina. Todo el barrio te conoce y todo se hace en un lado, dormido en cualquier esquina y por segundos nada más. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ahora que estás solo. No, no. Oh. pensará tu madre? Que ya no sos aquel que tanto amó. Hoy no inspiras confianza. Cuando tus ojos no dicen la verdad. Las 3 de la mañana, en tu figura aparece otra vez. Sos la soga que camina y sos la sombra de la esquina. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ahora que estás solo. Decime dónde fuiste hoy, y decime dónde llegarás. Tal vez un día regrese, tal vez un día vuelvas a sonreír. Como ayer, ya lo perdiste todo. Argentina en el mundo, vía satélite, a través de Farco Satelital. El tango a veces nos traslada sin pensar mucho a la ciudad de Buenos Aires, pero la historia que vamos a contar hoy viene de Santa Fe, y así todo tiene ritmo de tango, incluso a pesar de no tener nada que ver con la música. A ver si me explico. En realidad, a ver si se explica mejor Aldo Quirós, nuestro compañero de la FM Chalet, que nos cuenta la historia. Hoy vamos a presentar a una leyenda viviente del boxeo argentino y también del boxeo internacional. Es hincha del Club Unión y fue boxeador, luego fue uno de los mayores entrenadores de boxeo. Es famoso y reconocido en nuestro país y en el exterior. Recorrió todos los continentes y entrenó a 14 campeones del mundo. Y además no podemos olvidar que fue el entrenador del más grande del boxeo argentino, el recordado Carlos Monzón. Hoy tiene 85 años y se radicó definitivamente en nuestro país, y más precisamente en su Santa Fe natal. Su nombre está en el Salón de la Fama de los Estados Unidos, y por supuesto que estamos hablando del maestro Don Amílcar Brusa. ¿Dónde nació usted, don Amílcar? El pueblito se llama Colonia Silva. Yo nací en pleno campo, a 12 kilómetros hacia el oeste estaba el casco de la estancia. Para poder yo ir a la escuela tenía que hacer 12 kilómetros a caballo y volver. Empecé el primer grado, tenía 7 años. Fui primero, segundo, tercero y cuarto. Después había límite en la escuela, me fui a escalada. Y así fui. Después hice todos los trabajos de campo, después empecé con el boxeo. Es duro el trabajo en el campo. Entonces yo me venía a la ciudad, venía a Santa Fe. Y así entonces empecé a practicar box y estas cositas. Y cuando yo estaba practicando boxeo acá, vino un boxeador de Santa Fe, Juan Luis Crespi, me dice, ¿qué estás haciendo acá? Acá no hay pesado. Vamos, me llevo a Luna Park. Y me llevó a Luna Park y me tomó Juan Manuel Morales, un muy buen entrenador. Gracias a él yo tengo los grandes perfiles de él. Mientras a mi lado desfila la gente. Don Amílcar, muchos hablan de su pelea con Tito Lecture. ¿Usted nos puede contar el porqué? Bueno, yo siempre defendí al boxeador. Por eso tuve que luchar contra todo, pero yo al boxeador. Bueno, entonces por ahí veo un contrato de Lecture con Sabatini. Y entonces era socio con Sabatini. Entonces, eso estaba contra los intereses de mi pupilo y contra mí. Entonces ese contrato lo conservo, por supuesto, para mostrarlo cuando me quieran discutir. Entonces me peleó con mi papá. Y dijo que yo en rueda de periodista, dijo que yo me iba a tener que arrastrar como un gusano para volver a Luna Park. Total, esta noche venga a desirar. Seguramente usted recordará cada uno de los campeones que sacó. Vale decir, Monzón y Miguel Ángel Cuello. Después Córdoba, un chico Córdoba. Y después La Hiena Barrio. Después saqué un venezolano, Antonio Parragón. Colombiano, seis colombianos. Y uno de Santo Domingo. Un sábado más. Por último, don Amílcar nos cuenta, ¿cómo extrañaba Santa Fe? Porque en Santa Fe somos todos empleados públicos. Un sábado más. Para Expreso Farco, el saludo de Aldo Quirós, FM Chalet de Santa Fe. Y este fue Expreso Farco, el programa semanal producido en red por las radios comunitarias de Argentina. A toda nuestra audiencia un gran saludo y les recordamos a ustedes y a las radios que nos reciben que en enero nos vamos a tomar unas pequeñas vacaciones para volver con mucha más fuerza en febrero. Un gran saludo para todos, que pasen muy bien estas fiestas. Hasta la semana que viene. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.